se desbarata. Mucho ha oído usted de todo esto. Vamos a conversar hoy con un referente del pensamiento de izquierda, director del programa de Latinoamérica de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, con el profesor Atilio Borón, este cruce de palabras. Bienvenido, profesor, muchas gracias por este tiempo para Telesur. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Profesor Borón, hay muchos artículos que circulan hoy en distintos medios de comunicación, en redes, acerca de esta Venezuela postelectoral. ¿Ha puesto Venezuela a hablar de ella al mundo entero? Bueno, efectivamente, como usted se imagina, primero la muerte de Chávez, la enfermedad de Chávez, posteriormente las elecciones, y en tercer lugar el resultado tan reñido de las elecciones, instalaron Venezuela como una de las grandes noticias a nivel internacional, máxime cuando después de los resultados electorales, totalmente inesperados, que realmente sería un punto para conversar luego en todo caso, hemos visto el rechazo de parte de la coalición perdedora a reconocer el veredicto de las urnas, y hemos visto también con mucha sorpresa y mucho desagrado la conducta del gobierno de los Estados Unidos, que se niega a reconocer que las elecciones realizadas según un sistema que, de acuerdo a lo dicho por el presidente James Carter, es un sistema electoral mejor, más confiable y más transparente que el de los Estados Unidos, pese a eso la Casa Blanca se niega a reconocer el resultado electoral. Y lo mismo hemos visto con mucha sorpresa las intervenciones por una parte del canciller de España y posteriormente del gobierno peruano a través del canciller Roncaliolo, en actos que realmente están absolutamente fuera de lugar, que no son incomprensibles e imperdonables, y recientemente la OEA, que revisó lo que había sido su postura anterior, mediante la cual había reconocido la legitimidad del comicio y del veredicto electoral. De manera que todas estas son razones por las cuales Venezuela, no sorpresivamente, está en el centro del escenario mediático internacional. Ahora, profesor Borón, vamos a desgranar un poco esa primera respuesta. Hablemos de los Estados Unidos y de a qué le está apostando. ¿Cuál es el juego de los Estados Unidos al no reconocer el gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, mire, yo creo que el juego de los Estados Unidos básicamente es tratar de desestabilizar de la manera más radical e irreversible posible el gobierno sucesor del presidente Hugo Chávez Frías. El objetivo de ellos es claramente recuperar el control de un país que, según los últimos análisis de la OPEP, posee las más grandes reservas petroleras del planeta Tierra, habiendo desplazado de ese lugar nada menos que Arabia Saudita. Y creo que la derecha norteamericana, de la cual, por supuesto, el presidente Barack Obama es un fiel servidor, está en un proyecto de recuperar el control de Venezuela. Yo le podría decir lo que en algún momento algunas personas dentro de Estados Unidos informalmente me decían fuera de cámara, pero en diálogos un poco ásperos, pero muy francos, en relación a la política de Estados Unidos en relación a Chávez. El planteo que ellos me hacían y que quiero compartir con usted es que decían: Venezuela es un país que fue inventado por nosotros, los estadounidenses, nosotros descubrimos el petróleo, nosotros desarrollamos la industria del petróleo, nosotros hicimos de Venezuela una potencia petrolera comparable a Arabia Saudita, hasta que vino el señor Chávez y nos privó de aquello que era nuestro, y vamos a recuperar eso. Digo, este es el planteo de fondo, que obviamente usted no lo va a escuchar nunca dicho en el Departamento de Estado ni en ningún comunicado oficial del gobierno norteamericano, pero esto es realmente lo que piensa la derecha de los Estados Unidos en relación a Venezuela. Por eso me parece a mí muy importante tener en cuenta que esta escalada de agresiones en contra de Venezuela, impugnadoras del resultado electoral, tienen este trasfondo que va mucho más allá del simple resultado electoral y que es una estrategia en diferentes etapas tendientes a hacer posible la recuperación de Venezuela para los Estados Unidos. Profesor Borón, ¿y cómo se conecta esto con la estrategia de la oposición venezolana al gobierno de Nicolás Maduro con ese respaldo que ha recibido directamente del presidente Obama? Bueno, mire, la oposición venezolana es una oposición que está muy fuertemente condicionada, para no decir que está totalmente dependiente de parte del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que ha habido una política muy inteligente del gobierno norteamericano de tratar de descubrir en todo este grupo tan heterogéneo y heteróclito de opositores al gobierno chavista, el candidato que de alguna manera podía ser un elemento de unificación, un foco de unificación, y en función de eso la estrategia global, el financiamiento, el asesoramiento, ¿verdad?, muy claro de la campaña de Enrique Capriles, fue proporcionado por los Estados Unidos, de manera que hay una vinculación directa. Yo creo que no exageraría un ápice si dijera que Enrique Capriles es realmente un agente que opera en función de los intereses norteamericanos. Me parece que eso es muy importante tener en claro. Acá el pueblo venezolano y la revolución bolivariana no solamente está luchando contra enemigos internos, sino fundamentalmente está luchando en contra de una virulenta contraofensiva imperial que, como toda contraofensiva imperial, siempre tiene su base de apoyo en algunos elementos internos que se ponen al servicio de los intereses de la dominación extranjera. Este es el papel del MUD y es el papel concretamente de Hernando Capriles. Usted conoce bien la política interna en Venezuela y esto que se presenta hoy desde hace unos meses como la Mesa de la Unidad Democrática es bastante heterogénea, está conformado por actores de diversa índole. ¿Hasta cuándo estará por lo menos públicamente expresada esa unidad? Bueno, yo creo que va a depender del desarrollo de los acontecimientos. Como usted dice muy bien, es una mesa muy heterogénea. Creo que no son todos iguales. Creo que el gobierno del presidente Maduro tendría que tener una sintonía fina, ¿no es cierto?, para no tratar de la misma manera a aquellos que conforman esa alianza. Y creo que la unidad va a estar muy fuertemente condicionada, ¿no es cierto?, por las presiones que Estados Unidos haga a través de la Casa Blanca y a través de gobiernos amigos que se prestan para eso, o de instituciones como la OEA que se presta para eso, y también va a estar condicionada en parte por la inteligencia con la cual el gobierno bolivariano sea capaz de desmontar esa unidad muy precaria, pero que por ahora existe. Pero yo creo que en la medida en que el gobierno bolivariano avance en la realización de algunas políticas y en establecer un estilo, ¿no es cierto?, de confrontación que no sea el que elige la derecha fascista, desestabilizadora y golpista en Venezuela, sino un estilo propio, creo que esa alianza del MUD va a comenzar a deshilacharse o por lo menos a perder la fortaleza que ha demostrado tener hasta ahora. Ahora, fíjese usted, esta denominada Mesa de la Unidad Democrática dice que no responde a los intereses estadounidenses, que va a ese país a reunirse con actores legítimos, pero que en cambio el gobierno bolivariano sí responde a intereses. Hablan de imperialismo cubano, de imperialismo ruso y de imperialismo chino que marca la postura del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su análisis frente a ese argumento? Mire, primero no me sorprende que ellos renieguen, ¿no es cierto?, de algo que es evidente. Es tan evidente que responden a los intereses norteamericanos que el propio presidente Obama se ha puesto al frente de la campaña que ellos ejecutan en Venezuela. Cuando digo que el presidente Obama se puso al frente de la campaña, es un presidente que desconoce el resultado de las elecciones venezolanas. De manera tal que decir que ellos no representan a los intereses norteamericanos, yo diría que es un cuento infantil que no tiene ninguna credibilidad. En cuanto al imperialismo cubano, chino o no sé de qué otro país, yo les pediría a esos señores que hablan en esos términos que por favor me señalen cuántas bases militares con una proyección agresiva de carácter regional tiene Cuba establecida en América Latina o concretamente en Venezuela o en un país vecino a Venezuela desde el cual puedan atacar a Venezuela, sea al gobierno o a la oposición. ¿Cuántas bases chinas, cuántas bases de Irán? Realmente el argumento del MUD no tiene absolutamente ninguna capacidad de resistir el menor análisis. Mire, yo acabo de publicar un libro que espero que se publique ahora en Venezuela, que es América Latina en la geopolítica del imperialismo, un libro terminado hace pocos meses, lo mandé a imprenta en octubre del año pasado, apareció en diciembre, ¿no es cierto? Y cuando apareció en ese libro había yo hecho un conteo de 75 bases de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Escuchó usted bien, no una base, no 5, no 10, no 15, 75 bases militares, y después que se publica el libro, ya a comienzos de este año 2013, se agregó una nueva base militar más, al punto tal de que en este momento en América el Caribe, Latina y el Caribe usted tiene 76 bases militares de los Estados Unidos, en su gran mayoría bases propias, en algunos casos bases de países europeos como el Reino de Holanda, que les permite nada menos que utilizar dos islas estratégicamente ubicadas a la salida del lago de Maracaibo, como son Aruba y Curazao, o bases que les facilita el gobierno británico en la isla Ascensión, en el Atlántico Ecuatorial, o en las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur. De manera que cuando el señor Capriles o los dirigentes del MUD hablan de imperialismo, realmente están diciendo cualquier cosa, no tienen un argumento serio, es simplemente una retórica que realmente puede engañar a muy poca gente o a gente que esté realmente muy mal informado. Cualquiera que disponga de un mínimo de información sabe quién es el imperialismo en este mundo y quién no es imperialista, ¿no? Ya nos vamos a la primera pausa, pero cuénteme algo. ¿Qué le dice a usted que el gobernador de Miranda, es candidato a la presidencia de Venezuela, tenga el apoyo de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, en esta misma línea de a quién se alinean unos y otros? Bueno, pues yo creo que sabemos muy bien que Álvaro Uribe es un personaje que está absolutamente controlado por el gobierno de los Estados Unidos por una razón muy simple, porque tiene un frondoso prontuario como narcotraficante, de manera tal de que el señor Álvaro Uribe tiene que simplemente decir lo que en Estados Unidos le digan que tiene que decir. O sea, Álvaro Uribe es lo que en la teoría política y en el análisis internacional llamamos un proxy, o sea, un agente que actúa por cuenta y orden de otro. Este otro es los Estados Unidos, y por lo tanto el apoyo que le da Álvaro Uribe a Enrique Capriles simplemente demuestra, una vez más, es una nueva prueba de que Capriles es un agente que opera en nombre de los intereses de los Estados Unidos y no del pueblo venezolano, como él trata de presentar. Pausa, volvemos en minutos con más cruce de palabras con el profesor Atilio Borón. Ya regresamos. ¿Coincidirán ustedes conmigo que se habla mucho de Chávez para el lado de los chavistas? Pero ¿qué pasa con la ausencia física de Chávez en el lado de la oposición venezolana? ¿Qué piensa el profesor Atilio Borón, quien estaba en pantalla con nosotros y es nuestro invitado hoy en Cruce de Palabras? ¿Esa ausencia física de Chávez también impacta esa cohesión que tiene hoy públicamente la Mesa de la Unidad en Venezuela? Bueno, creo que la ausencia física del presidente Chávez los ha envalentonado, les ha hecho creer de que la historia sería muy fácil y de que la memoria de Chávez no pesaría sobre el pueblo venezolano como un recuerdo, como una memoria de una épica que logró transformar radicalmente la sociedad venezolana. Cualquier analista que estudie los procesos políticos de Venezuela sabe muy bien de que hay un antes y un después del gobierno de Chávez en Venezuela. Es más, yo me le agregaría de que no solamente un antes y un después en Venezuela, es un antes y un después de América Latina. El presidente Hugo Chávez deja una marca que va más allá de Venezuela. Y por supuesto la oposición pensó que con la muerte de Chávez desaparecía el chavismo. Es una vieja hipótesis que manejan todos estos pensadores y políticos fascistas. En el caso de Chile, fíjese usted que muchas veces Pinochet dijo, muerto Allende se acaba el allendismo. Bueno, la verdad es que no se acaba, porque esta clase de proyectos políticos emancipadores en favor de la autodeterminación, de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la democracia, tienen raíces muy profundas, y las raíces tienen que ver con el carácter tan desigual, tan asimétrico, tan injusto de la estructura social de los países de América Latina. Por eso, a pesar de la muerte de Chávez, Chávez sigue siendo un factor fundamental en el día a día de la política venezolana, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, le puedo asegurar, no solamente en base a una argumentación teórica, sino que yo me remito, por ejemplo, a lo ocurrido en el caso de la India, ¿verdad?, con el partido del Congreso, cuyos líderes fueron asesinados. Hablemos de Mahatma Gandhi, hablemos de Indira Gandhi, y sin embargo el partido del Congreso sigue siendo la gran fuerza hegemónica en el terreno electoral en la India. Y lo mismo ha pasado, digamos, en el caso de México con la Revolución Mexicana. Todos cuyos líderes más importantes murieron asesinados a los pocos años del inicio de la revolución. Y también con el peronismo en la Argentina, mucha gente en la derecha pensó que, bueno, muerto Perón, se acabaría el peronismo, y se equivocaron de medio a medio. Lo mismo va a ocurrir con el chavismo. Ahora, profesor Borón, fíjese que Mario Vargas Llosa, muy, muy reconocido, talentoso en el campo de la literatura y polémico, debatible sin duda en el campo de la política, dice en su más reciente columna para el periódico El País de España que el chavismo es una fiera malherida, que es más peligrosa que una sana, pues la rabia y la impotencia le permiten causar grandes destrozos antes de morir. Habla de un chavismo herido de muerte. Además, una imagen muy parecida a la usada por políticos de oposición en Venezuela. ¿Usted está en desacuerdo con eso? Absolutamente. Es más, yo estoy pensando en escribir una nota, porque la verdad leí con mucha indignación la nota que publica hoy Mario Vargas Llosa. Es una nota llena de mentiras, llena de errores, llena de prejuicios que le impiden realmente ver la realidad. Una nota muy malintencionada, en donde realmente no hay ningún elemento de análisis, son puras descalificaciones, puros insultos. No hay realmente un elemento que uno pueda decir, bueno, acá hay un balance objetivo de la realidad, porque yo entiendo que puede ser un intelectual de derecha que tenga un punto de vista crítico sobre el gobierno chavista y sobre el gobierno actual de Maduro, pero acá lo que hay es una serie de descalificaciones, de calumnias, de mentiras, ¿no es cierto?, que a mí realmente me llevan a pensar de que realmente Vargas Llosa, como gran escritor, escritor de ficción, está fuera de discusión, pero como suele ocurrir con algunos de los grandes escritores, el caso de Céline en Francia, el caso de Borges en mi país, el caso de Vargas Llosa ahora, realmente a la hora de hacer análisis concretos son simplemente un saco de prejuicios y de estereotipos y de preconceptos que realmente solamente tienen la función de hacerle publicidad al proyecto imperial. En este momento Vargas Llosa, no solo en este momento, hace ya muchos años, se ha convertido en un publicista del imperio, nada más que eso. Un hombre que realmente responde a los intereses imperiales, un hombre que ha sido cooptado, vaya a saber por qué. Creo que la vanidad del personaje, el ego tan hiperinflado que tiene Vargas Llosa, creo que le ha jugado una mala pasada. Tal vez haya el afán de honor, de reconocimiento, el afán de prestigio, y tal vez, por qué no, también el afán de tener una recompensa material, lo han transformado en un verdadero cruzado. Un hombre que, por ejemplo, en esta nota a la que usted se refiere hoy, presenta la figura nada menos que de María Corina como si fuera una de las más luminosas intelectuales de América Latina, cuando, por favor, yo la he escuchado hablar y he visto su nivel de argumentación, y realmente creo que la forma como la presenta Vargas Llosa como una heroína de una inteligencia excepcional, bueno, realmente mueve a risa nada más, o da mucha lástima. Pero, da mucha lástima. Profesor Atilio, mientras usted habla de la diputada María Corina Machado, a mí se me viene a la mente, y seguramente le pasa eso a muchos de los usuarios de Telesur en América Latina y el mundo, las imágenes de ella golpeada tras una sesión en la Asamblea Nacional en Venezuela. Esto ha estado en los titulares de innumerables noticieros en el mundo entero. Igual la imagen de Julio Borges. ¿Qué obtuvo realmente la oposición venezolana con esta estrategia de violencia en el Parlamento? ¿Y cómo, qué tendría que hacer en este caso el chavismo, el gobierno de Nicolás Maduro, para expresar lo que allí realmente sucedió sin justificar la violencia y los evidentes daños a estos diputados y a otros también del oficialismo? Claro, mire, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno, primero, en primer lugar, es no entrar en la permanente cadena de provocaciones que le ha plantado la derecha venezolana, en connivencia con la derecha internacional. Y creo que en ese sentido han reaccionado de manera muy atropellada, entrando a hacer exactamente lo que sus enemigos querían. Yo personalmente inclusive me preocupó mucho en la campaña, porque la campaña era muy claro, ¿no es cierto?, que Capriles quería instalar un clima bélico y un clima de agresiones y un clima de insultos, y lamentablemente eso fue de alguna manera respondido con iguales términos por parte de la campaña presidencial, cuando en realidad lo que tendría que haberse hecho es decir: nosotros somos los herederos del gran patriota que fue Hugo Chávez, no vamos a descender a ese nivel en el cual ustedes quieren poner el debate. Nuestro objetivo es una Venezuela próspera, justa, equitativa, democrática, libre, y no responder a ninguno de los insultos. ¿Sí? Pero lamentablemente lo que hubo fue una política de respuesta, una política reactiva. Yo creo que lo primero que habría que hacer, porque esto va a seguir, van a haber nuevas provocaciones, van a haber nuevos insultos, van a haber nuevas agresiones, es simplemente adoptar una actitud de no violencia, de no entrar en ese juego. Lo que ellos quieren es la generalización de la violencia como preámbulo para la constitución de una situación caótica en Venezuela, una situación insostenible, de profundo desorden social, económico, político, etcétera, que justifica el llamado de un sector que se proclame en alguna parte del país república independiente y que solicite la ayuda del extranjero. Por eso hay que ser muy cuidadoso, actuar con la cabeza muy, muy fría, y yo, a mí me preocupa porque he visto en general respuestas muy calientes. Además, tenemos que comunicar mejor las cosas. ¿Cuántas personas del PSV fueron asesinadas por los fascistas en los días inmediatamente posteriores a la elección? El cálculo mío que tengo yo por acá es que fueron por lo menos 9. Sin embargo, de eso no se habla. El gobierno tendría que haber hecho una política mucho más hábil de comunicación, demostrando: miren, la derecha no solo no acepta el resultado electoral, sino que asesinó a 9 venezolanos, todos ellos partidarios del gobierno, incendió centros de salud, destruyó propiedades públicas, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando hay una provocación como la que se armó en el Congreso, cuando va gente con vuvuzelas o gente que va a hacer ese tipo de manifestaciones, simplemente lo que tiene que hacer el compañero Diosdado Cabello es decir: señores, acá hay una alteración del orden en la sesión, por lo tanto se levanta la sesión del Congreso porque la oposición no crea las condiciones mínimas para la deliberación serio y responsable que tienen que tener los miembros de la Asamblea Nacional. A esto es a lo que usted llama la estrategia guerrillera de la derecha. Le propongo hacer una muy breve pausa y volvemos con esta reflexión en nuestro cruce de palabras. Volvemos, estamos hoy en cruce de palabras, dándole la palabra, agradeciéndole además que la comparta con nosotros al profesor Atilio Borón, con quien hemos estado hoy discutiendo de temas que son de muchísima actualidad y que están en la boca de muchísimos hombres y mujeres en todo el planeta, la Venezuela postelectoral. En el primer segmento hemos analizado el contexto interno y externo de quienes no reconocen aún a esta fecha el resultado de las elecciones del 14 de abril que dan como ganador al presidente Nicolás Maduro. Y ahora en este último segmento del programa, igual que en los minutos finales del anterior segmento, profesor Atilio, queremos dedicarlos a esta estrategia guerrillera de la derecha venezolana, como usted ha titulado en parte lo que está sucediendo en este país latinoamericano. Claro, yo creo que esa derecha, digamos, ha desarrollado una estrategia muy inteligente, ha tenido un comando de campaña muy, muy bien asesorado por parte de algunos de los especialistas más notables, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos. Fue una estrategia, digamos, de agredir al gobierno, agredir al presidente Maduro, ¿no es cierto?, y enseguida replegarse, no dar la batalla, evitar una confrontación de ideas, ser muy agresivos, tratar de movilizar los peores sentimientos de la población, y frente a lo cual era muy necesario tener una respuesta mucho más fría. Yo creo que hubo algunos errores en la organización de la campaña, porque lo que se produjo fue una especie de adaptar, ¿no es cierto?, recoger el guante lanzado por la derecha y tratar de establecer un debate en los términos que ella proponía, cuando creo que lo que hay que hacer es algo completamente diferente. ¿Cómo ganar nuevamente la iniciativa? ¿O ya se ha hecho? ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que se está empezando a hacer. Yo creo que un elemento fundamental que el gobierno tiene a su favor, uno de ellos es la capacidad de gestión que tiene que demostrar para afrontar algunos de los problemas más urgentes que siente la ciudadanía en Venezuela. Creo que es muy importante enfrentar esos problemas, enfrentar el tema de la carestía, del desabastecimiento, de la crisis energética, el tema de la inseguridad, ¿no es cierto? Pero además hay que explicarlo. Yo creo que este es un punto que muchas veces no se tiene en cuenta. Hay que explicar por qué están estos problemas, cuál es la génesis de estos problemas, entender y hacer comprender a la gente que Venezuela es un país que está siendo brutalmente hostigado por la potencia económica, militar y política más importante de la historia. Y un poco a partir de esa explicación, tomar medidas concretas y concitar el apoyo de la ciudadanía, logrando que esa ciudadanía, y sobre todo que se organice, porque si no se organiza, vamos a tener muy graves dificultades, ¿no es cierto? Solamente un proceso masivo de organización efectiva del campo popular va a ser capaz de desbaratar estos intentos desesperados que tiene la derecha, que en realidad cuando Vargas Llosa dice que el chavismo es como un animal herido, el animal herido acá en Venezuela desde hace mucho tiempo es la derecha, no es el chavismo, y es ese animal herido que está reaccionando con esa furia, con esa violencia, con esa vehemencia que le hemos visto de manera muy clara en estos días, y en donde se demuestra de una manera inequívoca que ellos están a favor de un golpe de Estado, llámele institucional, legal, como quiera llamársele, pero que es realmente una tentativa de desconocer el claro veredicto de las urnas expresados en las elecciones últimas presidenciales. En muy pocas palabras, ¿qué significaría que esa apuesta de la derecha se concretara, que efectivamente el chavismo muriera? No, creo que significaría una tragedia para América Latina, significaría realmente un retroceso brutal, significaría perder estos 15, 20 años de avances que hemos tenido en la región, significaría convertirnos en neocolonias de los Estados Unidos, significaría volver a épocas que fueron ya superadas de inequidad, de exclusión, de marginación, de analfabetismo, de descuido de la salud pública. Sería hundirnos en lo que es el infierno neoliberal que hoy en día está asolando Europa, solo que aquí con características todavía más violentas. De manera que sería realmente una tragedia, no solo para Venezuela, sería también para toda América Latina por el papel fundamental que Venezuela ha venido cumpliendo desde el comienzo de la experiencia chavista, que ha sido marcar el rumbo de la autodeterminación y del progreso económico, social y político de América Latina. Sería terrible, es un escenario que no quiero ni imaginar, pero que efectivamente tenemos que tener muy claro, tenemos que imaginarnos muy bien para extremar todos nuestros recursos a los efectos de frustrar un proyecto restaurador colonialista como ese. Lo que está en juego no es poco, dicho de otra manera. Profesor Atilio Oro, muchas gracias a usted por estar con nosotros en Telesur. No, muchas gracias, buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad, igual para ustedes, se nos acabó el tiempo, pero como siempre, les agradecemos por haber estado aquí, un cruce de palabras, usted ya lo sabe, en Telesur, siempre hay más. Por eso he hecho lo mismo.